fue lanzada como un single un 24 de septiembre de 1957. La revista Rolling Stone la incluyó en el número 67 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y fue también nombrada como una de las 500 canciones que conforman el Salón de la Fama del Rock and Roll. ¿Sabías tú que para la película, que fue lanzada el mismo día del single, la coreografía la hizo el propio Elvis Presley? Sepan, lo sabe por aquí, por La Esencia, en 7 Rock Radio. Me acompañan en la noche de hoy mi amigo indiscutible Danny Clash, Daniel Robaina, con su sección del rock hispano y también el rock Venezuela, que nos trae una interesante entrevista con la banda Intifada del estado Anzoátegui. En la sección Metalmanía, nuestra invitada de esta noche es Karina de Torensen, quien también tiene su programa aquí en 7 Rock Radio, Anti-Sign Extremo. Vamos a ver qué nos trae ella en su sección de Metalmanía. Arranquemos pues este programa con música de los años 50. A continuación oiremos dos canciones seguidas grabadas en aquellos años. La primera es una agrupación de doo-wop integrada por 5 vocalistas, que era una típica y constante en aquellos años. Lo interesante es que sus cantantes eran una voz muy baja, un tenor, un segundo tenor y un barítono. Se hacían llamar The Chords. Lamentablemente, el último de sus integrantes falleció el año 2013, es decir, ya no queda ningún sobreviviente de esta agrupación, repito, llamados The Chords. Los oiremos con su único hit, inolvidable por cierto de los años 50, llamado She Boom, del año 1954. Luego oiremos el primer rockero de los años 50 que comenzó a vestirse de cuero negro. Se dice que fue el precursor de este atuendo. Les hablamos de James Vincent, cantante que en 1956 grabó su primer éxito llamado Bebopalula, todo un clásico del rock and roll. Logró entrar al top 100 muy fácilmente y su éxito fue brillante. Incluso lo querían etiquetar como el nuevo Elvis, contratando para él a las mejores coristas que tenía el propio rey del rock. Interesante historia, ¿no? Los dejamos entonces con The Chords, con She Boom de 1954 y con Jane Vincent con su conocido Bebopalula del año 1956. Estás en 7 Rock Radio. Esto es La Esencia. Los pioneros de los 50 en La Esencia. Life could be a dream, life could be a dream. Do do do shaboom. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom and open, we'll meet again, boom. Ding-dong, ding-dong, a-lang, a-lang, a-lang. Oh, oh, oh, pip, a-bip-a-dip. Oh, life could be a dream if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, maybe we'd be so fine. Could be a dream, shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we'll meet again, boom, boom, boom. Whoa, Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and hope we meet again. Boom, boom, boom. Ding, dong, ding, ding, dong. Shaboom. Oh, her life could be a dream. Her life could be a dream. Do, do, do, shaboom. Esta salió del túnel del tiempo. Well, bebop, Luna, she's my baby. Bebop, Luna, I don't mean my baby. Bebop, Luna, she's my baby. Be-ba-ba-ba-loo-loo, I don't mean my baby. Be-ba-ba-ba-loo-loo, she, my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, be-ba-ba-loo-loo, she's my baby. Be-ba-ba-ba-loo-loo, I don't mean my baby. Be-ba-ba-ba-loo-loo, she, my baby. Let's rock! She's the one with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more. Be-ba-ba-ba-loo-loo, she's my baby. Be-ba-ba-ba-loo-loo, I don't want my baby. Be-ba-ba-ba-loo-loo, she's my baby. Let's rock again now. Entramos a los años 60 y uno de los grupos que quiso competir contra los Beatles fueron unos llamados los Monkees. Ellos eran norteamericanos y tuvieron gran repercusión en ese país. El grupo lo formó la industria musical exclusivamente para un programa de televisión, pero luego su carrera continuó en ascenso. La canción que escucharemos se llama I Am Believer, Soy un Creyente, su más grande éxito grabado en 1966. ¿Sabías tú que esta canción no es original de los Monkees? No, fue de un señor llamado Neil Diamond. Pero esta versión se hizo más popular que la original. Lograron con esto ganar un disco de oro. Esos son los Monkees. I Am Believer. Y finalizando esa década de los 60, exactamente en 1968, aparecen sus majestades satánicas, los Rolling Stones. Simpatía por el Diablo se llamó el single que lanzaron aquel año. Es una canción que escribió Mick Jagger, aunque está acreditada a Mick Jagger y a Keith Richards. La letra habla de un misterioso personaje que dice ser el responsable de toda la maldad que ha tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad, citando por ejemplo la crucifixión de Jesús, el asesinato de la familia Romanov, la Segunda Guerra Mundial e incluso el asesinato de Robert y John Kennedy. Es catalogada como una de las mejores grabaciones de la banda y una de las mejores en la historia del rock. En el año 2004, la revista The Rolling Stone la incluyó en el puesto número 32 de su lista de las 500 mejores canciones de toda la historia. Oigamos entonces a estas dos formidables bandas de los años 60.

barricades for the gods they made. I shouted out, who killed those Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. El tiempo nos lleva a 1970, más exactamente a Birmingham, Inglaterra. Allí ese año nacía Black Sabbath. Sus miembros, conocidos por todos, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Bill Ward. Ya mucho se ha dicho de esta banda, pero vamos a tocar unos aspectos un tanto desconocidos. Esta banda se inicia en 1968, ¿y sabían ustedes que tenía otro guitarrista y además un saxofonista? Él se llamó Alan Clark y el guitarrista era Jimmy Phillips. Se llamaban Polka Dot Blues Company, nombre tomado de una compañía textilera. Después de acortar el nombre a Polka Dot, la banda lo cambió por el de Hurt y despidió a Phillips y a Clark, quedándose entonces como un cuarteto. Y es ahí donde se inicia prácticamente esta leyenda. Mientras tocaban en Inglaterra en 1969, la banda descubrió que los estaban confundiendo con otra banda llamada igual. Así que decidieron cambiar su nombre otra vez. Ya no serían Heart, sino que sería Black Sabbath. Y de esta banda vamos a escuchar de su primer disco llamado Black Sabbath, la canción homónima llamada Black Sabbath. Este disco salió al mercado un viernes 13 de febrero de 1970. El viernes 13, como se sabe, es una fecha llena de simbolismos y connotaciones oscuras. Así era esta banda y así es todavía recordada. Seguidamente vamos a escuchar la banda Angel, la contrapartida de estos oscuros personajes de Black Sabbath. Angel era una banda de hard rock estadounidense formada a mediados de los años 70 en Washington. Lanzaron su primer álbum en 1975. La característica sobresaliente del grupo era su vestimenta, completamente de blanco. Y esta banda fue descubierta por el bajista de Kiss, James Simmons, durante un show en un club nocturno, quien los ayudó para que firmaran contrato con el mismo sello discográfico Casablanca. De los muchos integrantes que pasaron por la banda, el más sobresaliente fue el tecladista Greg Giuffria, quien formó años más tarde su propia agrupación Giuffria, un tecladista realmente excepcional. Pero de él hablaremos en otra ocasión, ya que estamos hablando ahora de Angel, su agrupación que lo lanzó prácticamente a la fama. Angel grabó su primer disco en 1975, y de ese disco vamos a escuchar su más famosa canción, llamada The Tower, La Torre. Los dejo entonces con Black Sabbath y Angel en la década de los 70. Recuerda que estás en 7 Rock Radio y este programa se llama La Esencia, quien te lleva el mejor rock universal de todos los tiempos. La magia de los 70 en La Esencia. Thank you. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. Mientras más escucho a los grupos de moda, más quiero mis discos viejos. Yeah.

heridas inflamadas cuando siento que no logro el perdón, no pude vencer. Y la venganza me hizo muy poder. No puedo dejarlo. Mi alma se pierde en la oscuridad. El deseo no me dejé caer. Tome tu mente y la aplasté por placer. Esos demonios regresan a mí. Y ya no quiero contenerlos. En mi oscuridad pude ver la luz. En el vacío que mi alma controla mi ser. Ya no soy capaz, ya no hay vuelta atrás. En mi mirada solo hay tempestad. No puedo dejarlo. Mi alma se pierde en la oscuridad. No puedo evitarlo. Mi ser se contamina de de estas tierras donde se graba la esencia, vamos a conocer a una banda llamada Macabro. Macabro se forman como banda a principios del año 2011 en Graneros, en la sexta región. Esto queda al sur de Santiago. Formaron la primera etapa Osvaldo Morales en la voz, Ariel Argomedo en la batería, Joaquín Reyes junto a Felipe Astorga en las guitarras y Daniel Gómez en el bajo. En el año 2012 graban el EP Lastimosas Criaturas. El disco está netamente producido por la banda Macabro. Se han presentado junto a las bandas chilenas Dies Irae, Natural Chaos, Inhumano, VHS, Reincidinator, Kick Ass, Repulsive y Niños Morg. En el año 2018 hubo cambios en la formación, quedando hasta hoy conformada así: Giovanni Panigua en la voz, Manuel Campos en el bajo, Ariel Argomedo en la batería, Francisco Reyes y Felipe Astorga en las guitarras. Actualmente, Macabro se encuentra preparando material para su primer LP, el cual verá la luz muy, muy, muy pronto. Y para que tengas una idea de cómo se viene esta banda, le vamos a mostrar dos de sus canciones. Ellas son Mutilación y Rebelión de los Impíos. Los dejamos con Macabro desde Chile, lugar donde se graba y se transmite La Esencia, llevándote solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Macabro, Mutilación y Rebelión de los Impíos en La Esencia por 7 Rock Radio, la radio que lo hizo posible. Chile. Eric Norambuena está presentando La Esencia por 7 Rock Rock Rock Rock Rock. Otro descubrimiento de La Esencia. Yeah. Se mueven. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp +56 932 970856, +58 414 674 1383. Solicita información ahora. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en la esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La esencia. Muy bien, y aquí a mi lado tengo a Danny Clash. Voy a tener que tener mucho cuidado en lo que voy a decir. Por algo le dicen Danny Clash, porque vamos a hablar ahora de esta banda, de Clash. Esta banda británica de punk estuvo activa entre 1976 y 1986. Este grupo fue uno de los más importantes de la ola del punk original de finales de los años 70. A diferencia de la mayoría de las bandas de punk que se caracterizaban por su simplicidad musical, The Clash incorporó reggae, rock, rockabilly, ska, jazz, funk y dub, entre otros variados estilos dentro de su repertorio. The Clash llegaron a ser una banda muy influyente en la música mundial. 6 discos logró grabar esta banda, y del cuarto Sandinista de 1980 vamos a escuchar su más famosa canción, The Magnificent Seven, Los Siete Magníficos. Estamos hablando de Clash. Y atención con este dato. El disco Sandinista fue lanzado en 1980, diciembre, pero The Magnificent Seven es el tercer sencillo de este álbum, lanzado en 1981, así que no se vayan a confundir. 1981 salió el sencillo, pero el disco es de 1980. The Magnificent Seven fue probablemente el primer sencillo de rap emitido por una banda de intérpretes blancos. Y mientras The Clash se formaba en 1976 en Inglaterra, dos años después, 1978, pero en Alemania, se formaba una banda llamada Helloween, una banda de power y speed metal fundada en Hamburgo. Comenzaron llamándose Gentry y tras experimentar varios cambios en la formación y en la denominación de la banda, decidieron por fin en 1983 llamarse Helloween gracias a Kai Hansen y Piet Schielk, sus miembros fundadores. Helloween también se llamó el álbum debut de esta banda alemana. Fue lanzada en 1985 y de esta tomamos el track número 8 llamado Judas, que fue escrita por Kai Hansen. Junto a Kai Hansen, vocalista y guitarra, estaba Michael Weikat en la guitarra, Markus Groskopf en el bajo y Yngwie Schwichtenberg en la batería. ¿Sabías que el escritor de esta canción, Kai Hansen, es llamado el padre del power metal? Fundó tres bandas: Helloween, Gamma Ray y Iron Savior. Ya lo saben, estamos en los 80. Primero The Clash con Magnificent Seven y luego Helloween con Judas. Esto es La Esencia, llevándote solo lo mejor del rock de todos los tiempos. Las estrellas de los 80 en La Esencia. The Magnificent Seven. Ring, ring, 7 a.m. Move yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Knuckle merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM, the FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Gets you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Sophistication. Seen the ads, you think it's nice. Better work hard, I seen the price. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jump. Yeah, well, bye-bye. Wave bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell ring. Take one out, do y'all. Cheese boy got. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has led to attention. Lunar landing of the dentist convention. Italian mobster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a fridge in the car. My cowboy's doing TV land. And sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend

es un grupo brasileño de power metal progresivo fundado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. La agrupación fue fundada en 1991 por el cantante y multiinstrumentista André Matos y los guitarristas Rafael Bittencourt y André Linares. Rafael Bittencourt ha sido el único miembro que ha participado en la grabación de todos los álbumes de la banda, liderándola desde sus inicios y componiendo la mayor parte del material. Angra ha vendido aproximadamente 5 millones de copias de sus discos a nivel mundial. Angra, el power metal progresivo, está aquí en La Esencia. De ellos vamos a escuchar la canción Carry On, originalmente grabada en vivo, y está incluida en el álbum Angels Cry de 1993, y es tocada siempre en las presentaciones en vivo. La canción se hizo muy famosa por sus solos, sus rápidos riffs, sus coros y también por su estribillo, que dice más o menos así. Así que continuemos, hay un significado de la vida que algún día podremos encontrar. Continuemos, es tiempo de olvidar los restos del pasado para continuar. La letra habla de la inseguridad y la soledad del mundo de hoy, pero de una manera muy positiva y animando a la gente a luchar contra estos problemas y a seguir adelante. Es la canción Carry On de Angra. ¿Sabías que incluimos a Angra en la programación porque Danny Clash no puede ponerla? Claro, él pone el rock hispano, Brasil no es hispano, pero tenemos la programación completa de La Esencia para poner las bandas brasileñas durante todo el programa. Quienes comenzaron también como una banda de power metal es una banda de Finlandia llamada Sonata Ártica. Ellos se formaron en 1996, pero bajo el nombre de Tricky Beans. Después lo cambiaron a Tricky Means y finalmente a Sonata Ártica en 1999. Han experimentado diversos cambios musicales a lo largo de su carrera y han producido discos de metal progresivo, metal melódico y metal sinfónico. Ha recibido la influencia de bandas como Stratovarius, Nightwish, Helloween, Scorpion, Iron Maiden, Metallica, Queen, citadas por el mismo grupo. En 1999, la banda grabó un demo titulado Full Moon, Luna Llena, compuesta por Tony Kako. El demo fue enviado al sello Skinny Farm y la banda cambió definitivamente su nombre a Sonata Ártica. Lógicamente, el contrato de grabación llegó poco tiempo después. Ese mismo año, graban su primer disco, al cual llamaron Eclíptica, y fue lanzado oficialmente un 9 de septiembre de 1999. Y de ese disco tomamos el track número 6, llamado Full Moon. Y no es ninguna casualidad, sino que fue solicitada por ustedes a la página oficial de Facebook de La Esencia. Por allí pueden hacer sus peticiones, únicamente por ahí, por la página oficial de Facebook La Esencia, repito. Entonces vamos a escuchar Full Moon de Sonata Ártica, pero antes vamos a escuchar a Angra con su canción Carry On. Estás en La Esencia por 7 Rock Radio, llevándote solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. El poder de los 90 en La Esencia. Seven Rock Radio está presentando La Esencia. La que pediste está sonando. Miren ustedes cómo son las casualidades del rock and roll. Acabamos de escuchar a Sonata Ártica, una agrupación de Finlandia, y ahora llega otro supergrupo de Finlandia. ¿Han escuchado ustedes hablar de Synergy? Fue un supergrupo finlandés, repito, formado con la idea de crear una banda de metal liderada por una voz femenina. Dicha idea surge cuando el entonces tecladista de Dimmu Borgir, Kimberly Goss, conoce a Jesper Strombart, guitarrista de In Flames. Para esto recurrieron a los servicios del guitarrista Alexi Lahino de Children of Bodom, del bajista Shirley D'Angelo de la banda Arch Enemy y del baterista Ronnie Lilianovics de la banda Dionysus. El álbum debut, Beware the Heaven, fue grabado en 1999 y tenía un concepto básico: regresar a la escena de las bandas de metal con voz femenina, más o menos al estilo de Warlock con Doro Pesch. Tres álbumes lograron grabar: Beware the Heavens de 1999, So Hell and Black del año 2000 y Suicide by My Side del año 2002. La banda pudo asumir su verdadera identidad con la grabación de este último, Suicide by My Side. Kimberly abandonó el uso de voces suaves, cambiando a un estilo más fuerte y con más impacto. Compusieron solos memorables, como es el clásico I Spit on You Grave. Hoy se encuentran inactivos, pero nos dejaron como legado esta brutal canción, Yo escupiré sobre tu tumba. Luego escucharemos otra voz femenina, esta vez de Holanda. La banda se llama Epica. Epica es una banda de metal sinfónico fundada en el año 2002 por el compositor, guitarrista y vocalista Mark Hansen, después de su salida de la banda After Forever. Su música mezcla la voz mezzosoprano de Simone Simons acompañada con guitarras melódicas y contundentes, usando voces guturales, orquestas, coros y en ocasiones letras y pasajes en latín, con un concepto filosófico en sus letras. Aunque el estilo de la banda también muestra sonidos cercanos al metal progresivo. De Epica tomamos la canción Our Destiny, de su disco Design Your Universe, del año 2009. Dúo de chicas entonces, la primera es Kimberly con la banda Synergy, luego Simone Simons de Epica con Our Destiny. Juntas por aquí por la esencia, porque la esencia demuestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. El rock más perfecto del siglo XXI en la esencia. las reinas del rock siempre están aquí. Ahead with our dreams. Now we are. preparen sus grabadores, porque La Licencia les presenta esas canciones que siempre quisiste oír, o que tanto quisiste volver a oír, pero por intérpretes que nunca imaginaste y que te sorprenderán. Esto es La Versión de la Semana. Estamos en 1968. El llamado Tigre de Gales, Tom Jones, graba la canción Delilah. En el Reino Unido alcanzó el puesto número 2 de las listas. Donde sí alcanzó el número 1 fue en varios países de Europa, entre ellos Alemania y Suiza. En los Estados Unidos alcanzó el puesto número 15 de la Billboard Hot 100. La letra de la canción habla sobre un hombre que espía a su mujer a través de una ventana, mientras esta hace el amor con otro hombre. Como se da cuenta de que ella no es para él, se vuelve temporalmente loco y al amanecer, cuando el amante sale de la casa, él entra y la apuñala. Antes de la llegada de la policía, le pide perdón a Delilah por el crimen cometido. Se trata de una desgarradora historia sobre un crimen pasional. La canción ha sido versionada por varios artistas, incluyendo hasta versiones de reggae, pero la banda de la cual le vamos a hablar hoy, que hizo una versión de Delilah, se llamó The Alex Harvey Band. En agosto de 1972, Alex Harvey formó The Sensational Alex Harvey Band con el guitarrista Sal Clemenson, el bajista Chris Glenn y los primos Hook y Ted McKenna en teclados y batería respectivamente. Todos eran miembros de una antigua banda de rock progresivo llamada Tear Gas. Después de un tiempo, lograron su identidad propia. Alex Harvey comenzó a usar unas franelas rayadas, blancas y negras horizontales. Sal Clemenson adoptó el papel de mimo, vistiéndose de payaso de colores verde y amarillo en el escenario. Y lógicamente, si se vestían así, sus letras hablaban más o menos de lo mismo. Letras graciosas, títulos extra largos en sus canciones y el doble sentido y la alegría siempre estuvo presente en sus letras. Fue en 1975 cuando la banda decide versionar esta canción, repito, llamada Delilah, de Tom Jones. Con esta alcanzaron el puesto número 40 en el Reino Unido. Y hoy vamos a escucharla totalmente en vivo. Los dejo entonces con esta versión muy graciosa, muy simpática, muy amena para esta hora aquí en La Esencia. Es de Alex Harvey Band con Delilah, en la versión de la semana por La Esencia. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her mind. She was my woman, and as she betrayed me, I watched and went out of my mind. Thank you.

Esto fue a principios del año 2012. En aquella época no tenían un concepto musical muy bien establecido, pero definen sus bases y líneas con el hardcore. El 15 de abril del año 2015, Robert Rangel, voz y bajo, junto a Josué Palomino en la guitarra y Erickson Salazar en la batería, lanzan su primera canción promocional, llamándose Niños de mi Barrio. Esto lo lanzaron en todos los canales web y redes sociales de la banda. En el año 2016 publican su primer EP, titulado Conspirando, un material que consta de 8 canciones, grabados todos en Cantaura, de manera autogestionado bajo la producción de Intifada. De ese EP sobresalen las canciones Poetas que surgen de la nada, El infierno de Dante, Niños de mi barrio y Conspirando. Luego de una pausa a mediados del año 2019, Intifada comienza a mostrar información de lo que será el disco Inmersos en lo profano. Actualmente, Intifada está trabajando en la remasterización de su primer EP, Conspirando, conformados ahora por la siguiente alineación: Rosbel Rangel, bajo y voz principal; Jesús Plaza, guitarra y voces adicionales; Jesús Orozco en la batería; y Antonio Dagger en guitarra y voces adicionales. Aquí apoyamos al rock nacional. Encima de las pirámides están los Illuminati, como las sombras del ácido, conspirando contra mí. Saben a dónde voy y hasta dónde quiero ir. Saben que estoy pensando y me traen hasta aquí. Conspirando. Conspirando, conspirando, conspirando hasta el cabo de la calle donde me debo morir. Con hirientes risas locas, ellos se ríen de mí. Me revelo en mi resuello porque recuerdo que fui. Y si aquel día no muero, pues porque creí en mí. Conspirando, conspirando, conspirando. Y de su primer EP, llamado Conspirando, escuchamos la canción homónima. ¿Quieren conocer más de Intifada? No se preocupen, tenemos aquí en línea a Rosbel Rangel. Rosbel, bienvenidos sean Intifada a la Esencia. Buenas noches, les habla Rosbel Rangel, bajista y vocalista de la banda venezolana Intifada, el padre de la criatura, como dicen. Muchas gracias por la invitación al programa La Esencia, muchas gracias Daniel y Eric y a todo el equipo que hace posible este programa, que se ha convertido en plataforma para el rock y el metal latinoamericano y en especial el rock venezolano. Un abrazo para todos. Bueno, tal y como lo dije en el inicio, ustedes comenzaron en el año 2012 como una banda diversa en cuanto a estilos musicales. Cuéntanos el porqué de esto y cómo llegaron al sonido actual. Claro, como toda banda o la gran mayoría, cuando están naciendo en busca de su sonido, el sonido que los caracterice. Y nosotros no escapamos de eso. Intifada en sus inicios tocábamos cover de géneros diversos, desde la Polla Records, el Tri de México, ¿qué te puedo decir?, hasta Balón Rojo. Pero siempre tuve el objetivo fijado hacia el hardcore. Situaciones que sucedieron que me obligaron a tomar las riendas de la voz principal fueron los indicadores perfectos para fundamentar el sonido de la banda en las corrientes del hardcore punk. Y hemos llegado a este sonido el que tenemos ahorita, producto de esa evolución, de ese crecimiento y de la metamorfosis también que ha sufrido la banda, producto de la constante, el constante transitar de varios miembros, varios integrantes que han pasado por las filas de Intifada y que cada uno ha dejado su parte fundamental, su influencia, su punto, su, como dicen, su grano de arena, que ha contribuido a todo lo que es Intifada ahorita. En resumen entonces, ¿se consideran una banda hardcore o más bien enfocados hacia el sonido metal? Bueno, en esa época inicial, producto de la diversidad de los gustos de los miembros, en aquel entonces nos autodenominábamos una banda de hardcore garaje. No sé si es un género como tal, pero así nos hacíamos llamar. Luego de varios cambios en cuanto a miembros, como te estoy contando, en cuanto a gustos, se fueron incorporando miembros con gustos más parecidos a los míos y la banda iba poco a poco encontrando su sonido. En la actualidad nos consideramos una banda de hardcore thrash crossover. Sin embargo, si escuchas el EP Conspirando, el disco Inmerso en lo Profano y el remaster de Conspirando, notarás matices muy diferentes en cuanto a sonido. Sin embargo, las bases fundamentales son las bases del hardcore como tal. Bueno, evidentemente las raíces de la banda son el punk y el hardcore, como tú mismo lo has explicado. ¿Pero qué escucha Rosbel Rangel aparte de estos estilos? ¿Cuáles son tus gustos musicales, aparte de Intifada, por supuesto? Bueno, personalmente me considero un fiel seguidor leal al heavy, al thrash metal, pero escucho de todo un poco. Me gusta el punk, el metal, el hard rock, pero también me puedo ir a un concierto de la Sinfónica y disfrutarlo, disfrutar una buena música llanera venezolana. En fin, no me considero un melómano, pero me gusta la música en general y disfrutarla mientras se pueda. Bueno, vamos a hacer un alto en la entrevista y vamos a escuchar música. Intifada, la canción que nos trae ahora se llama Si estás libre de culpa, me puedes disparar. Esto es La Esencia por Seven Rock Radio, Rock Venezuela. Venezuela. Gente que te acusa y señala, gente que te juzga y vive de la nada. Siempre quieren tener sangre azul, viven de mentiras y nunca quieren nada. En una falsedad, nada se conseguirá si vives criticando a todos los demás. No tienes derecho a juzgar, todo sobre mí lo puedes preguntar. No tienes derecho a señalar, si estás libre de culpa, me puedes disparar. Bueno, y para que muchos sepan, Roosevelt también tiene un programa de radio enfocado hacia el rock. Al igual que La Esencia, él también difunde y apoya el rock nacional. ¿Cómo va ese proyecto, Roosevelt? ¿De qué se trata? ¿Cómo va eso? Cuéntame. Te cuento que el idioma del rock surge con la idea de impulsar las bandas locales, las bandas venezolanas, principalmente sin dejar a un lado los grandes clásicos del rock universal. Contamos con el apoyo de una emisora local, Superk 89.7 FM, con un buen equipo de trabajo y el podcast para hacernos escuchar en el resto del mundo gracias al apoyo del circuito radial de Cerebros Exprimidos. Vaya para ellos un fuerte abrazo. Y tenemos entendido que somos el único programa de rock del oriente del país. De momento nos va muy bien. Te puedo adelantar que estamos preparando también un ciclo de entrevistas en nuestro espacio. Roosevelt, coméntame un poco sobre la discografía de Intifada. ¿En qué se basan sus letras o en qué proyectos están ahora trabajando actualmente? Bueno, en nuestro haber tenemos dos trabajos discográficos, el EP Conspirando y el LP Inmersos en lo Profano. Dos trabajos totalmente distintos. El primero se caracteriza por el sonido duro y directo propio de hardcore punk, con letras directas, con tentativo de 8 tracks. El segundo es algo más experimental, quisimos probar con sonidos nuevos, composiciones nuevas, y resultó un disco conceptual con tintes de sonidos group o thrash metal, con las bases propias de hardcore, melodías de guitarra, incluso experimentamos con una coral y arreglos de orquesta. La temática va más hacia lo mórbido que se esconde en los más grandes sistemas de dominación que son la política y la religión. Una crítica contundente que dio resultado de 15 tracks con un prólogo y un epílogo, una obra de la cual personalmente me siento muy orgulloso. Y en la actualidad estamos realizando un remaster del primer trabajo, adaptándolo al nuevo sonido de la banda, pero conservando su esencia original. Y les informo que vendrá acompañado de un tema inédito y una edición de colección de la cual estaremos informando pronto en nuestras redes, y una sorpresa que esperemos sea del agrado de quienes nos han seguido desde nuestros inicios. Y por último, y entrando en la parte más lúdica de la entrevista, dinos qué hay de cierto en que tienes una relación con la integrante de la banda Rustil, Ana Reyes. Ok, últimamente se nos hace común este tipo de preguntas o comentarios al respecto de que si estamos juntos o no. A veces pareciera que fuéramos foco de atención. No nos incomoda, sin embargo, solo puedo decirles que las energías no mienten cuando dos personas se conectan, es así. Ella es una persona muy importante y especial en mi vida, quien aprecio y quiero mucho. Y bueno, Daniel, Eric, agradecidos por la invitación y por el apoyo que nos han brindado a Intifada. Les recuerdo a quienes nos escuchan que pueden seguirnos como Intifada Metal en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube y en Bandcamp para que conozcan un poco más de nosotros y puedan escuchar nuestra música. Un saludo. Bueno, tal y como lo oyeron de la propia voz de Roosevelt Rangel, es actualmente pareja de Ana Reyes de Rustil Glam. Muy pronto vamos a tenerla por aquí también. Así que ya basta de rumores, queríamos confirmar y La Esencia ahora se convirtió prácticamente en padrinos de esta pareja, Intifada Rustil. ¿Qué les parece? Bueno, vámonos con la última canción entonces para despedir esta entrevista con Roosevelt Rangel de Intifada. La canción se llama Apocalipsis. Esto fue Rock Venezuela. Talento nacional para el mundo. ¡Orden mundial! más. Dioses de los cuerpos quieren gobernar. Se le dio poder para blasfemar. En nombre de los dioses vienen a condenar. Sobre esa bestia, una gran mujer. Vestida de esperanza, sedienta de poder. Dueña de la lujuria, fornica con placer. Hoy es Babilonia, la puta de Lucifer. Esto es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Soldados y guardianes del metal. Llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo. Solo apto para valientes. ¡Metal Manía! Advertencia. Subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel, a que te boten de tu casa, o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metal Manía! Llegamos a mostrar a las bandas más extremas del mundo. No te vayas. Escuchas al fondo a la banda norteamericana Death, la banda del fallecido Chuck Schuldiner, pionera del género death metal. Esta joya musical se llama Altering the Future, del disco Spiritual Healing de 1990. Solo para valientes. message was true. Using our laws to help their escape, an easy way out is what they create. Claiming the same is a way to freedom. People are stupid enough to believe them. Esto es Trip In, una banda alterna de Dave Lombardo, mientras tocaba con Slayer. Ellos nos muestran su brutal canción Hostage to Heaven, de su disco debut en 1995. Weakness, always stand with their backs to the sun. Religious, finalizando este brutal segmento con la banda Cannibal Corpse y su macabro death metal. Escuchen la canción que abre el disco The Bleeding de 1994, llamada Starting Through the Age of the Dead. El metal más bizarro está aquí, en La Esencia. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no se preocupen, pues los dejamos invitados para una nueva edición por la emisora que lo hizo posible, 7 Rock Radio. Esto será la próxima semana, el mismo día y a la misma hora. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock de todos los tiempos en la dirección y gerencia general José Manuel Font. En la dirección y producción, Andrés Araujo. En la voz femenina de los tips, cortinas y presentaciones, Soraya Camero. Agradecemos los saludos de la banda uruguaya Thanatos y la banda chilena Macabro. Agradecemos también a la banda Intifada por su entrevista y por su talento mostrado en las canciones que nos trajeron hoy. Le damos también las gracias a Karina de Torensen, locutora del programa Anti-Extremo, quien vino esta noche a mostrarnos sus tres canciones en Metalmanía. Gracias, Karina. Estuvo acompañándome hoy el presentador y encargado de las secciones del rock hispano y rock Venezuela, Daniel Robaina, más conocido como Danny Clash. También les damos las gracias a nuestro patrocinante, Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Ubícalos y conócelos en salamandra.com.be o a través de su WhatsApp, +58 414 674 1384. Y ante ustedes, en la dirección, producción y locución, su anfitrión Eric Norambuena, más conocido por algunos de ustedes como el Doctor del Rock and Roll. Todos nosotros les deseamos a cada uno de ustedes una muy productiva semana. No se vayan, nos despedimos con la última canción del programa de hoy, una sabrosa y exquisita balada. Nos vemos. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Así es, muchas gracias Soraya por esa presentación tan romántica, ¿verdad? Sí, ¿para qué estamos con cosas si los rockeros también nos enamoramos? La canción que tenemos para el día de hoy se llama Waiting for a Girl Like You, esperando a una chica como tú. Es una power ballad grabada e interpretada por la banda británico-estadounidense Foreigner. Esta fue escrita por Mick Jones y Lou Gramm, siendo uno de los sencillos que fueron incorporados al álbum llamado 4, grabado en 1981. Para la composición de la canción fue llamado Thomas Dolby, quien realizó la introducción en sintetizador. Dolby tenía apenas 19 años de edad. Este sencillo se ubicó por 50 semanas en el puesto número 2 del Billboard Hot 100. También consiguió disco de platino en los Estados Unidos. Han hecho covers de esta canción Mick Staehling, Rick Springfield, Cliff Richard, Paul Anka y, aunque ustedes no lo crean, también Julio Iglesias. Con esta nos vamos. Waiting for a Girl Like You, esperando a una chica como tú, de la banda Foreigner. Otra balada inmortal en La Esencia.